Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí, rebotando. Muy buenas tardes nuevamente. Hoy, día jueves 14 de mayo del 2020. Jueves de cuarentena, seguimos acá con Rojo Púcará, seguimos los programas martes y jueves de entrevistas. Estamos acá para vender otras entrevistas, tenemos a Inés Simone y también tenemos a Ronnie Benjon hoy en las entrevistas. Pero no estoy solo, estoy acá con mi compañero conductor, relator de hace más de 10 años en Rojo Púcará, con Carlos Osali de otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Carlos. Marcelo, querido, ¿cómo anda? El director más famoso de la República Argentina, el mago de las transmisiones. ¿Cómo andás, Marcelito? 10 años juntos, ¿cuánto tiempo, No pensábamos esto allá por el 2010 cuando arrancamos con los chicos ahí en la radio. Y un día se me ocurrió decirte, si transmitimos un partido de rugby, ¿qué me dijiste vos? ¿Te animás? Y yo me animo, dije, y mirá cómo estamos, Marcelo, qué lindo, qué lindo. Ay, Dios, y vamos por más, Marcelo, ¿no? Sí, vamos por más con esta situación. Esperemos que sigamos así, tenemos buenas repercusiones, buen apoyo, la gente le gusta, hacemos un programa distinto, estamos muy contentos por la repercusión y por el apoyo de la gente, así que bueno, sigamos con esto y esperemos tratar de darle más a la gente. Sí. Por supuesto, esto recién empieza, tenemos que tratar de darle mucho más. Bueno, tenemos que primero solucionar algunos problemitas, que se ha caído la torre de transmisión ahí en la radio, eso hay que solucionarlo, sí o sí. Los tiempos son difíciles, vamos a ver si Consultora Ciencia Tributaria nos soluciona los problemas y podemos levantar la torre, ¿no, Marcelo? Vamos a ver, no sé, sinceramente. Sí, porque ahora, bueno, estamos saliendo por internet, no tenemos aire. No, igual por internet anda muy bien y la idea es volver a poner la radio. Hicimos distintas encuestas a través de redes sociales y distintos lugares, a ver cómo está escuchando la radio, para ver. La idea está, los materiales están, faltaría la mano de obra y el ajuste. Por suerte, la torre hemos recuperado unos tramos. Falta la tela también, que hay que buscarla. Sí, como todo, ¿no? Es difícil. Bueno, pero Marcelito, mientras vos haces la primera comunicación, que seguramente vamos a sacar a Inés Emino, yo agradezco a todos los que nos están apoyando, ¿te parece? Dale, ahora buscamos. ¿Me interrumpís cualquier cosa? Vamos. Transporte Callejero, siempre transportando al rugby de Púcará. Para cualquier información, no dude en comunicarse con Transporte Queijeiro, las dos veces con I latina, @yahoo.com.ar o al 4298-1192. Les quiero decir que Transporte Queijeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normativas vigentes, que ustedes saben cómo son, para trasladar personal que va a trabajar producto de esta cuarentena. No dude en consultarlos, muchos años de servicio los avalan. Para consultarlos, aparte de los teléfonos que le dimos y el mail, pueden llamar al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. Vivero Cansei, venta de flores, plantas, mantenimientos de parques y jardines. En esta cuarentena han empezado con la venta telefónica llamando al 4233-0175. Y le llevan a su domicilio todo lo que usted necesite de un excelente vivero, inclusive macetas, tierra, abono, lo que usted necesite. Posta Natural, es el lugar maravilloso en la serranía tandilense. Para cualquier información que usted quiera tener de este lugar de excepcional, no dude en comunicarse al www.postanatural.com.ar. ahí va a tener indicado todo lo que este lugar maravilloso le ofrece en la serranía tandilense. Y recuerde, si usted reserva ahora para después que pase la cuarentena, va a tener importantes descuentos en las tarifas de estadía. Consultó a las ciencias tributarias, no hay duda, si usted no tiene plata porque tiene deuda, olvídese, llame Consultora Ciencias Tributarias, que es un estudio jurídico tributario especialista en deudas con organismos oficiales, fundamentalmente la AFIP. Para cualquier información, 4813-5869. Pan y Compañía, Azopardo 446 y Goyeneche 2 de Abril, una exquisita panadería. No solamente tienen pan, sino facturas, masas, postres, sándwiches, prepizzas y todo lo que usted quiera de una exquisita panadería. Hoy llegó el día esperado, jueves, y desde hoy a la noche hasta el domingo a la noche no se cocina en la zona de Adrogué e Influencia. Se llama al 4214-6814 y Omi le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Carlos. Y las chicas tienen su traslado también. Quien lo hace, Turismo Enrique, SRL, las lleva a jugar a cualquier lugar donde ellas vayan a jugar, totalmente protegidas. Sí, Marcelo, decime. Ya tenemos acá la entrevistada de hoy, así que te la paso así empezamos a charlar hoy con ella. ¿Cómo no? ¿Cómo anda mi querida capitana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Tienes todo bien? Bien, todo bien. Y podemos decir todo bien, ¿no es cierto? Bueno. Que nos está faltando, como decía Maradona, nos cortaron las piernas, no a mí, sino a ustedes, a las chicas que juegan. Y sí, la verdad que sí, está complicado, pero bueno, tirando. Sí, hay que pasarlo de alguna manera. Lamentablemente, yo sé que ustedes este año estaban muy confiadas en lograr el ascenso, que el año pasado se le negó ahí a último momento, por poco. Pero bueno, ¿qué es lo que están haciendo ahora? ¿Trabajando individualmente en casa? Sí, estábamos motivadas y bueno, con todo esto tuvimos que cambiar un poco. Y sí, el preparador físico nos manda cosas para hacer, nos juntamos por Zoom para nada, vernos las caras un rato y nada, ir. Seguimos manteniendo, digamos, el contacto vía redes sociales y bueno, intentamos llevarlo así. Sí, por un lado, esta cuarentena nos ha matado a todos y menos mal que estamos en una época donde las redes sociales y el avance tecnológico nos pueden solucionar estos problemas de que estemos en contacto. Imagínate esto hace, no sé, no mucho, 20 años atrás, que hubiera sido. No, sí. Sí, sin duda. Hubiera sido algo terrible porque ni siquiera los teléfonos fijos que eran en ese... Bueno, hace 20 años ya teníamos los celulares, pero antes con los teléfonos fijos hasta se saturaban las líneas, ¿no? No podíamos estar haciendo lo que se está haciendo ahora, ¿no, Inés? Sí, claro. No, la verdad es que hay un montón de herramientas disponibles para seguir comunicándonos y estar en contacto. Eso no recibe ninguna queja, digamos, pero sí, igual es distinto, ¿no? Obviamente. Ah, por supuesto que es distinto, porque vos fíjate que por un lado tenemos una base tecnológico muy grande y por el otro lado una pandemia que es asemejable a una gripe y tenemos que estar guardados porque no podemos salir, no hay forma de combatirla. Qué raro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Suena disparatado, pero bueno. Se invierte mucho en tecnología, pero la parte de salud parece que va quedando. Bueno, tengo una pregunta. Vos, aparte de hacer el deporte de hockey, ¿qué haces en tu vida privada? Estudio ingeniería civil. Bueno, me refería, perdón, a estudio, trabajo, ¿no? Sí. Estudio ingeniería civil. Ah, qué bien, ingeniería civil. Mirá, son pocas las mujeres que se dedican a la parte de ingeniería civil, ¿no? Sí, son pocas, hay cada vez más, pero sí, hay poca cantidad, sí, mayoría cada de cada vez más no lo digas porque ustedes nos están pasando por arriba a los hombres en forma terrible. Pero bueno, normalmente a las chicas se les da más por arquitectura, otro tipo de ingeniería, pero la ingeniería civil, ¿qué estás, en la UBA? En la UBA, sí. Y te hago una pregunta, ¿qué porcentaje hay de mujeres con relación a varones? Y no sé exactamente, pero el 40% del aula, más o menos, eran mujeres. Ah, bueno, yo pensé, la verdad, pensé que serían menos. Pero bueno. No, hay bastantes. Sí, no, nos van a pasar por arriba en cualquier momento. En cualquier momento ustedes van a salir a trabajar y nosotros en casa a hacer las tareas domésticas y a cuidar a los chicos, ¿no? Claro, se va a invertir. Ay, qué cosa esto. Bueno, son los cambios que se van dando en el mundo a todo nivel. Bueno, y dígame una cosa. ¿Alguna idea, algo se ha hablado de qué piensa la asociación de hockey o todavía no tienen ni idea de lo que puede pasar? No, la verdad es que no hay nada. Son todas especulaciones, rumores, pero nada concreto. De hecho, en la página de la asociación solamente dice que está suspendido el campeonato, ¿no? Sí, no da ninguna fecha tentativa. Chocolate por la noticia, ¿no? Qué lástima, porque este año yo sé que ustedes tenían grandes expectativas y por lo que yo veo, esto también son especulaciones, tanto en hockey como en rugby, la lógica sería que si se juegan algunos partidos no haya ascenso ni descenso, ¿no? Porque no creo que se llegue en ninguno de los dos deportes se llegue a hacer un campeonato entero. Y no, a este ritmo parece que no, pero la verdad que no sabría decirte. Sí, son todas especulaciones, ¿no? No sería lógico perder medio año y que haya un campeonato normal como un año normal, ¿no es cierto? No, sí, tiene que haber muchas modificaciones, eso seguro. Exacto. Bueno, mira, yo te voy a pasar con Marcelo Mitrano, que es el que le hace a las chicas y a los chicos esas preguntas directas que yo digo vaca al hueso, y que Marcelo es un especialista en eso y lo hace muy bien. Te doy con Marcelo. Bueno, gracias. Hola Inés, buenas tardes, ¿qué sé cómo andás? No es para él, no es tanto, Carlos. No, pero te tengo que hacer propaganda. Hay que mostrar, claro, está bien. Uno pone el título y después abajo cuando lees es otra cosa. Está bien. Hay que vender la noticia. Hay que vender la noticia, hay que vender humo, como decían ustedes. La pregunta en sí es poder contar más o menos la gente que, bueno, ya seguramente te conocen todos en el club. Pero para recordar un poco la historia de cada una en el club. La pregunta es, ¿cuándo fue el año que comenzaste con esta pasión, con este deporte? ¿Cómo llegaste al club? ¿En qué edad? El primer año en el club fue año 2008, o sea, hace 12 años. 14 años. Llegué porque tenía dos compañeras del colegio que jugaban al hockey y una de las madres de las chicas, nada, me insistió, me vio jugar un día que estábamos justo con una de las chicas y nada, me invitó. Fui obviamente y ahí empecé y no dejé nunca más hasta el momento. Perdóname, Inés. Sí. Sí, Carlos. Bueno, parece que no. La pregunta también es respecto a... parece que se cortó, así que ahora un segundito, que ahora seguramente va a llamar. Disculpame. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer es también es respecto al... cuando comenzaste a jugar, ¿a quién tenías de referente? ¿A quién mirabas? ¿Quién te gustaba? Yo en inferiores tuve mucho de entrenadora Ceci Birni, así que bueno, siempre que me quedaba la primera, la veía ella jugar. Y después también miraba mucho a Patu Benyon y a Cele Gandolfo. Ahora las tenés de compañera. Ahora las tengo de compañera, sí. Dale, Marcelo. Respecto a los partidos que jugaste en todo este tiempo, ¿cuál fue el momento que más disfrutaste o el partido o la situación de más alegría que tuviste en el hockey y cuál es el momento que más te dolió, por lo menos te puso mal? Bueno, el más lindo o el que se me viene a la cabeza es un partido que jugamos contra Olivos, que si ganábamos nos quedábamos en la B. Eso fue el año 2017. y bueno, el partido lo íbamos perdiendo 1-0 y lo terminamos ganando 2-1 en la última jugada, y bueno, ese es un momento de mucho alivio y mucha felicidad. Y después el más triste, creo que fue el descenso del año, justo el año siguiente, ese partido que digo, año 2018. Vos sos la capitana del equipo, ¿no es cierto? La pregunta es respecto, ¿qué sentís vos al ser capitana? Yo sé que, si no me equivoco, te eligen tus compañeras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sentís vos respecto a eso? Y es un gran orgullo, es una responsabilidad muy grande también, pero nada, lo vivo con tranquilidad y lo disfruto mucho. Y creo que, no sé si me respondiste más o menos anteriormente, bueno, la pregunta también es respecto, sacando el partido ese que me decís vos del gol último minuto que salvaron la categoría, es decir, ¿cuál gol que hiciste vos o jugada que hiciste vos desde que estás que te gustó más? Si te acordás, nos podés contar que la disfrutaste también. Y bueno, en este momento se me viene a la cabeza mi primer gol en primera. Fue año 2018, creo también. Tiramos un córner corto y cobraron penal. Y bueno, nada, estábamos ahí viendo a ver quién tiraba. Yo agarré la bocha, me animé, lo tiré y bueno, gol. Y me acuerdo que fue contra Coaj. Y respecto a tu trabajo, todo, ¿cómo haces para el esfuerzo, para el entrenamiento y para el trabajo, tu estudio? ¿Cómo te manejas? Ya que es un esfuerzo muy importante cumplir con todo. Lo llevo con naturalidad. O sea, obviamente hay momentos del año que son más complicados porque hay más que estudiar y que preparar para probar, pero después, nada, intento disfrutarlo y cuando llego al club lo comparto con mis compañeras y me olvido un poco del día a día, digamos. Claro, y respecto a tu juego, ¿con quién te asocias más, te sentís más cómodo para jugar? ¿Quién sería la compañera en tu juego? Y me entiendo muy bien en la cancha con Andreina Colona. Juego hace 3-4 años con ella y nada, sé cómo se mueve. También es amiga mía fuera de la cancha, entonces nos entendemos bastante bien. Y respecto a las metas tuyas en el hockey, o lo que más anhelás o te gustaría, ¿qué sería? Bueno, como inmediato o lo más próximo que tengo como objetivo es ascender. Y después un sueño sería jugar en la máxima categoría, en la A. Muy bien. Te hago la última preguntita. Que me lo definas, si lo querés definir, en una palabra, en una frase, en lo que a vos te guste. ¿Qué es para vos el Club Pucará? Es mi segunda casa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Inés. Paso con Carlos. Bueno te estuve escuchando atentamente. Es increíble, muchas chicas nos han dicho que cuando la mayor alegría fue ese partido con Olivos, ¿no? Ya te digo, sinceramente puedo relatar la jugada desde aquí nomás, porque ya me la han contado. Así que, bueno, me alegro mucho todo esto que están haciendo. Vos que sos la capitana tenés una responsabilidad un poquitito más grande que de las chicas, tenés que ser un poquito contención, un poquito las que las aconsejás, un poquito las que tenés que poner los paños fríos y en su momento poner el corazón para que vayan para adelante. Así que te felicito, me parece muy lindo lo que estás haciendo. Y bueno, dejo para que digas tus palabras y que te despido gente y digas lo que quieras, y sabes que nosotros estamos a tu disposición. Bueno, primero gracias por el llamado. No, y después, nada, un mensaje más de tranquilidad, de que todo va a pasar, de que ya volveremos al club y que lo seguiremos disfrutando como siempre. Carlos, me parece que se cortó nuevamente, no. Así que bueno, Inés, te agradezco, y bueno, esperemos estar pronto juntos. Lo importante es cuidarse y que podamos estar sanos y poder estar disfrutando nuevamente al club. Te mando un abrazo grande. Sí. Tal cual, un beso grande, hasta luego. Chau. Carlos, ¿estás ahí? Me parece que hay un pequeño problemita con la comunicación, así que vamos a tratar de volver a comunicar con Carlos. Saben que el tema de la comunicación, con el tema de la cuarentena y demás, hemos tenido problemas hoy. Ahí está nuevamente llamando. Hola, Carlos, ¿se cortó nuevamente? Sí, no sé qué problema tengo con la línea, que se me cortó dos veces. Sí, acá estabas conectado, por eso te digo. Ah, ¿no? Yo estaba conectado, bueno. Sí, bueno. Acá no tenías sonido, igual ya la saludé recién a Inés. Bueno, así que nos está escuchando, Inés, te mando un gran abrazo. Y ya me voy a comunicar con vos para pedirte algunos teléfonos de chicas que quiero llamar. Bueno, Marcelo, mientras vos en la segunda llamada, yo le quiero hacer llegar un mensaje a la gente, que el grupo Pucaún este domingo va a hacer una comida solidaria para un comedor de gente que necesita. La idea es cocinar con alimentos donados. Ya lo tienen todo para este fin de semana. Hay un grupo muy grande que, por supuesto, van a ir a trabajar un número que sea acorde con la situación que se está viviendo. No van a ir 40 personas a trabajar y, por supuesto, con las medidas de seguridad que correspondan. Sí le quiero decir a la gente que si quiere colaborar en el futuro donando alimentos, este domingo, por ejemplo, se van a hacer pollo con arroz, porque han donado, una avícola ha donado pollo, otra gente ha donado arroz. Pueden llamar al 11-6304-8493 y ahí con Leo Durante hablar y anotarse, inclusive si quieren ir a trabajar, y ellos lo van a llamar en la medida que, digamos, la lista se pueda ir haciendo, ¿no es cierto? Esto, por supuesto, es un grupo solamente de gente de Pucará, no hay ninguna tramoya política, ni mucho menos. Hoy estaban un poquito enojados porque habían robado a alguien, algunas entidades que no tienen nada que ver con esto. Esto es solamente gente del club, los muchachos del club que están colaborando en esta situación con los sectores más necesitados. Y les digo que va a ir a cocinar, entre los que estaban anotados para cocinar estaba Coco Bosque y Diego Wilde. Si ellos van a cocinar, yo te puedo asegurar, Marcelo, que me darían ganas de ir a meterme en la cola esa que van a ir a comer, porque son dos cocineros de la gran pucha, ¿no? Coco Bosque tiene el restaurante Bursaco, que siempre alabamos la comida de ellos. Están ahí cerquita de la avenida de Pavón en Temperley. Así que el restaurante Bursaco, Coco es un cocinero pero de afamado, afamadísimo. Ha estudiado con Berazategui, uno de los cocineros más famosos del mundo allá en España, y le ha mandado inclusive mensajes a este cocinero que lo extraña. Así que imagínate, ¿no? Y Diego Wilde también, un cocinero de primera. Así que bueno, el merendero Nuestra Señora de Luján, que es de la calle Tacuarí 2108, esquina Cerreti. Y se van a utilizar las instalaciones de una iglesia, la iglesia de Luján. Bueno, Marcelo, seguramente estarás haciendo los contactos para... Sí. Sí. Te aviso. Yo les quiero decir, Marce, te voy a decir algo a vos también. Nosotros cuando estuvimos transmitiendo el partido en Choque de Rosario, ni bien llegamos a Choque de Rosario, gente de Pucará que estaba ahí nos recibió. Uno de ellos era Sergio Abadín, más conocido como el gallego Abadín, y lamentablemente tengo que decirle, no es culpa de esta pandemia, pero el martes ha fallecido, un hombre que siempre estaba de buen humor, siempre tenía algún chiste para hacer, nunca lo vi enojado. Un colaborador de Pucará, siempre estaba en las comidas de los veteranos, tanto sea de locales como de visitantes, y bueno, lo vamos a extrañar, su humor su buen tino para estar siempre con nosotros. Así que, Gallego, seguramente estarás allá arriba con Ataño, con Herman, con el Vasquito Laborde, con Aleto Parodi, con que estará llevándole la pelota, pero bueno, te vamos a extrañar sinceramente, y este es un pequeño homenaje que el programa Rojo Pucará quiere hacerle a un amigo. Así que bueno, esas son las noticias que teníamos que darles para ahora. Esperemos que la gente que iba al club a pagar las cuotas lo pueda hacer por las cualquiera de las partes sociales que hay, o de los medios de pago como Mercado de Pago y demás, y que hayan actualizado los datos todos los que recibieron ese cuestionario para actualizarlo. Necesitamos tener los datos actualizados, y por supuesto que también pueden entrar a ver las ofertas que hace Canterbury, las pueden ir comprando también por las redes sociales o por Mercado de Pago, y ni bien termine esta pandemia que se abra el club, se las van a entregar en el club. Ustedes saben que Canterbury inauguró ahí un stand todo vidriado, que está a la derecha de la salida a la cancha 1 por el edificio. Y Carlos, bueno, sí, decime. Lo tenemos acá, el entrevistado del día de la fecha. No me digas que lo tenemos a Ronnie. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo? ¿Qué hace, Ronaldo? ¿Cómo andas, Carlos? Bien, encerrado. Nunca en mi vida estuve tan encerrado en mi casa, pero bueno. Es cierto, nunca estuvimos tanto. Sin, ¿no?, poder ir martes y jueves al club y eso. ¿Sacaste la cuenta ya cuántos días llevamos? Desde 60, yo... 60. Yo estuve antes, porque el lunes... nosotros teníamos la gira a Junín el 14, se suspendió, y ya no fui más al club desde ese día, y a la oficina fui el lunes, y después el lunes siguiente, y después nunca más fui a la oficina. Sí, para colmo nosotros, Ronnie, que tenemos una edad que tenemos que cuidarnos más que ninguno, ¿no? Porque dicen, bueno, que nos agarran a nosotros, y sonamos. Bueno, no, pero no me deschaves acá delante todo también. No, yo no dije que tenemos 40, son 45 años, pero dicen que a los 45 estamos. No, ¿sabés qué pasa? Que yo no quiero que hagan como en España, dice que caía la gente de nuestra edad y no nos daban bolilla, salvaban a los más jóvenes. Sí. Está loco, sí, ¿cómo van a hacer eso? Si tenemos toda la experiencia del mundo. Sí, claro. Pero cómo nos han cortado las piernas. Yo te digo, el otro día llamé a Néstor, hoy te llamo a vos, porque sé que son dos que ustedes, igual que yo, ¿no? Si no vamos al club, estamos muertos. ¿Qué pensás? Mirá, nunca en mi vida me pasó, o sea, desde que juego al rugby jamás me pasó pasarme 60 días sin ver un entrenamiento, sin ir a un partido, sin agarrar una pelota y, ¿viste? No, nunca me pasó esto, bueno, pero bueno, son experiencias que uno tiene y, bueno, de alguna manera la tiene que llevar, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Sí, yo sabés que hace 34 años, 35 que voy al club, y una de las personas que siempre estuvo, sos vos, al pie del cañón, en la cancha, entrenando, a uno, a otro, siempre laburando en el club. Entonces digo, bueno, quiero ver la experiencia de Ronnie, cómo estamos llevando esto. ¿Estás viendo rugby así por lo que pasan por televisión? Y algunas cosas, no mucho porque no hay partidos que no... Depende del partido. Algunos partidos que me aburren y otros partidos que me gustan, ¿viste? Pero bueno, no veo mucho, increíblemente, que todo el mundo pensaría que estaría viendo los programas de tele, pero no, veo, ¿viste? Pero... Sí, no, otra cosa lo podemos hacer, ¿no? No, más bien. Y de rugby sí, veo entrevistas, veo por ahí, por internet algunas cosas, algunos movimientos, ¿viste? Pero bueno, lo que pasa es que como uno no sabe cuándo va a volver, ¿viste? Sí. ¿Viste? Cuando esté certero, entonces me pondré a ver más y interesar más. Igual escucho a todos los que hablan, al reportaje. El otro día Scott Robertson, el entrenador de los Crusaders, estuve viéndolo, lo que decía, y otros entrenadores más. ¿viste? Y escuchando, ¿viste? A ver lo que hacen, ¿no? Siempre tratando de aprender. Sí, por supuesto. Uno, mira, yo cuando miro los rugby de primera línea, porque yo, ¿viste? Los partidos que decís vos que no me gustan, no. Pero trato de ver y analizar no solamente qué hacen la gente con la pelota, sino lo que hacen sin la pelota dentro de lo que la pantalla de la televisión te puede observar, ¿no? Y yo, bueno, no, por acá por teléfono no te puedo contar cosas que he visto para analizarlas, pero cómo están los tipos tan afilados que saben lo que hacer y no van de gusto a taclear a alguien, sino que se fijan que si ese hombre ya tiene la marca de un compañero que sabe que lo va a taclear, van a buscar el apoyo y cómo salvan jugadas. No sé si vos habrás notado lo mismo. Mirá, yo siempre le digo a los chicos que entreno, es que vos entrenás siempre con pelota, cuando haces las 2 horas de entrenamiento. Y vos cuando vas al partido, ¿sabés cuánto tiempo tenés la pelota en la mano? Sí. ¿Sabés cuánto tiempo la tenés? Ya entendí tu concepto, Ronnie. Entre 10 y 20 segundos, como mucho. Sí, como mucho. O sea que estás 79 minutos... ¿Y cuántas veces por partido, no? 79 minutos y pico jugando sin pelota. O sea que es lo más importante jugar sin pelota que con pelota. O sea, la pelota la tenés muy poco tiempo durante un partido. Que claro que la tenés. Clarísimo. Así lo que estás diciendo. Jugar sin la pelota es por ahí lo más importante que hay. Es muy importante el tipo que juega sin pelota. Porque el que juega con la pelota, entrenás todo el día con la pelota. Claro. Pues sabés que yo, desde que he notado estas cosas, porque a mí me pasó que estaba viendo un partido de los All Blacks, estoy hablando de los All Blacks, por supuesto, que es con lo que más aprendés, ¿no? Es decir, All Blacks, Sudáfrica, Inglaterra, Gales también, Irlanda, bueno. Y vi una acción que tuvo un jugador de All Blacks que salva un try por no ir de gusto a taclear a un jugador que se había cortado, cuando vio que un compañero ya lo tenía a punto de tacle. O sea, él dejó de ir, porque ya el otro lo tenía que taclear, la responsabilidad era del otro. Y evidentemente lo taclean, y el otro tira la pelota para atrás, y este pudo salvar el try porque había ido a tomar el apoyo. Y a su vez, veo un partido de Argentina que pasa exactamente al revés, por ir 2 a un tacle. Uno lo saca al jugador y cuando tiran la pelota para atrás, la toma el que venía de apoyo y trae. Qué cosa, ¿no? Sí, no solamente a Argentina, le pasa a muchos eso hoy en día, supuesto, ¿viste? Por supuesto. Cuando sí. Por ejemplo, Lucas González hace un try contra Escocia, espectacular, bueno. Sí, sacándose 2 o 3 tipos que van derecho a Lucas y al anterior y sin olvidándose de Lucas por ahí, ¿no? Sí, Lucas hace una jugada excepcional, viste, que bueno, sí, no, solo él lo hace. Ni hablar. Solo él lo hace esas cosas, viste, pero bueno. Pero yo te voy a decir algo respecto a esto. Esa jugada espectacular que hizo contra Escocia, 10 puntos. Pero ¿sabés qué es la jugada más espectacular que yo vi de Lucas, también a esa altura? Contra Nueva Zelanda. ¿Contra quién dijiste? Contra los All Blacks. Contra los All Blacks en la cancha de La Plata. Yo estaba presente ese partido. Y él arranca desde las 22 y llega a 22 contra él, eludiendo gente, y le deja la pelota al medio scrum de casi, al andajo que hace el try. Un fenómeno. Un fenómeno. Lo que hizo ese día. Pero, aparte, no quiero decir, los escoceses por ahí, como vos decís, se comen 2 o 3 amagues, no saben qué hacer. Pero los All Blacks, Pero yo digo que hoy en día lo que más se perdió del rugby viejo, digamos, del nuestro, es el amague. Ah, sí. O sea, hay muy pocos tipos que amagan. No, van todos derecho a chocar, sí. No, a chocar no, van a buscar el espacio. Bueno, el espacio, o sea, entre dos personas van a buscar espacio, pero apuntan al agujero. Hay muchos pocos que cambian de paso, amagan pasar la pelota. Uno de esos, gracias a Dios, salió del club, que es Bauti Degui, que lo que le hace a los Springboks, una de las mejores defensas del mundo, si no es la mejor, dentro del gol de, de Jaguares o de los Pumas. De Jaguares, sí, creo que era de Jaguares en ese momento. Y los sale jugando dentro del Lingol, sí, esquivando a como cuatro o cinco tipos. Pero sí, no le esquivó a los de... a la primera de Argentina, le escribió a los mejores jugadores del mundo. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces, el amague sirve hoy en día. Hay que y lo que más hay que yo creo que lo que más hay que trabajar, y sobre todo en infantiles, es el cambio de paso de los chicos. O sea, claro, no solamente amagar la pelota, pasarla o no, sino el cambio de paso. O sea, cuando vos enfrentás a un tipo que tiene adelante, cambiarle el paso e ir a los brazos, no al cuerpo, ¿me entendés? Exacto. Sí, entonces, sí, si el tipo usa los brazos, vos podés seguir jugando, que es lo que hacen los holandeses, fillanos, y todo el offload, el famoso offload, ¿no? Que es hoy en día. Carlos, cuando vos usas los brazos, el tipo te agarra los brazos, vos tenés tus brazos libres para seguir jugando. Sí, perdóname, Marcelo, sí, decime. Sí, sí, quería hacerle un par de preguntitas, ¿no? Ah, bueno. Dale, Marcelo. Te quiero hacer una pregunta, Marcelo, después seguimos, ¿no? Porque Marcelito tiene esas preguntitas que yo bauticé las preguntas que van al hueso, como era Ever Ludueña. Sí, no, lo voy a tratar de hacer... Es como un perro, entonces. Sí. No, las tengo que hacer cortitas, pues ya son 35, como tenemos que cerrar menos 5, pero para por lo menos para conocer un poco y volver un poco a la historia, a la biografía de la gente. Y una de las cosas que te queríamos preguntar, Ronnie, es ¿cómo llegaste al mundo del rugby? ¿Cómo ingresaste esta pasión? ¿A qué edad? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te acercó? Bueno, la pasión del rugby la arranqué en el colegio, a los 8 años, sin saber lo que era. Y me llevó un muchacho que estaba en el colegio que enseñaba rugby, o sea, eran los que egresaban, enseñaban a los más chiquititos, ¿no es cierto? Y se llamaba Brian Pearson, que fue jugador de Belgrano, después Athletic y referee. Él estaba en el mismo colegio que yo y me llevó un día a los 8 años, me enseñó rugby porque era el colegio que tenía el rugby, ¿no es cierto? Eso fue, qué sé, los 8 años, ya ni me acuerdo en qué año era, sí me acuerdo, del año 54, pero bueno. No hay problema. Cuando Colón llegó a América, ¿no? Más o menos. Vine en la conmigo, pinta. Viniste conmigo. En la pinta vine. ¿Y al club cuándo llegaste? Hace 50 años exactos llegué al club, de la mano de Héctor Otaño. Yo jugaba en otro club y Héctor me llamó 2 o 3 veces. Decía para... qué club jugabas, decía qué club jugabas. En Loma jugaba yo. Ah, bueno, decilo. En la tercera de Lomas Athletic. Y Héctor me fue 3 años seguidos, me estaba llamando y ese año me decidí venir al club. No, fue impresionante. Venir al club fue impresionante porque el vestuario viejo del club tenía 2 duchas y un calefón que tenías que hacer cola para bañarte en las épocas de mucho frío. Y yo, después de entrenarte con frío, con barro, por ahí así, hacías cola para entrenarte. Y yo por ahí, cuando llego, veo que la cola también la hacía Aitor, la hacía Marcelo Pascual, que eran mis ídolos de ir a verlos a la cancha jugar con los Pumas. Justo te iba a preguntar. Y estaban haciendo cola por ahí atrás mío, que yo era nadie, ¿viste? La pregunta que te quiero hacer, ¿qué momento disfrutaste más en el club? ¿Qué momento deportivamente o como sea en el club? ¿Y cuál fue el momento más difícil para vos? ¿Y más duro o que más sufriste? Disfruté y lo sigo disfrutando. Todos los días que voy a entrenamiento y entreno y puedo entrenar todos los chicos y entrenar chicos y después que, por ejemplo, chicos que entrené hace 40 años atrás hagan cenas y reconozcan que tanto Néstor como yo los hemos entrenado y todos esos es la mayor satisfacción que tengo. O sea, si me decís deportivamente cuando jugaba, y bueno, un partido, puede ser un partido que ganamos a Cuba con un drop mío en la última jugada, pero eso para mí es menos que todo lo que me pueda dar entrenar a los chicos hoy en día y poder ser uno más. Y tenerlos hoy en día son como mis hijos, ¿viste? Y cada uno que el grupo que entreno para mí son mis hijos. Y cuando llego al club y me vienen a saludar, es lo mejor... tipos que entrené hace 30 años, eso para mí lo mejor. Y lo peor, bueno, puede haber sido el día que descendimos en Cuba, que no, yo no pude jugar porque estaba lesionado, y nos fuimos al descenso. en el año 77, pero después la mayoría de las veces, viste, son pocas cosas, que perder un partido, viste, para mí no es nada. Para mí, ya te digo, todas las satisfacciones, poder, la mayor satisfacción es poder seguir yendo lunes, martes y jueves a entrenar un grupo de chicos y que te den bola, nada más. Y la última preguntita, si lo dejo a Carlos para que cierre, ¿qué es para vos, si me lo podés decir o resumir, la palabra, es decir, el Club Pucará? Y es, para mí es, el club es la vida, viste, como te dije recién y te lo vuelvo a repetir, es poder, viste, disfrutar a mis hijos de allá, mis propios hijos y todo lo demás que yo los considero como hijos. Para mí es eso, es un, como mi segunda casa, donde yo puedo ir a comer, tomar algo, entrenarlos, verlos como triunfan después más arriba, como llegan a instancia más arriba. Eso para mí es la satisfacción más grande que tengo, y eso para mí es el club, viste, la segunda casa. Muchas gracias, Carlos. No, de nada. Muy lindo, por eso siempre es lindo hablar con vos, porque hace mucho que te conozco y sé lo que haces por el club, lo que das, vas contra viento, contra marea, siempre estás colaborando. Y una cosa que me había quedado pendiente hoy de lo que estábamos hablando, cuando vos dijiste de a los chicos infantiles hay que enseñarle el cambio de paso y eso, lamentablemente estamos en una situación, no en el club, en todos lados, que ya no hay tantos maestros de rugby que vayan a enseñarle a los chicos, sino que se preocupen por tener chicos y ganar partidos. Y ahí es donde me parece que se equivocan. En vez de ganar partidos, hay que enseñarles a los pibes, ¿no? Yo creo que el trabajo en infantiles vamos a diferenciar infantiles de juveniles, ¿no? En infantiles es para mí enseñar las destrezas básicas del juego y de la parte física del jugador. Sobre todo la parte física, para enseñarle al jugador cómo caer, cómo correr, cómo saltar, cómo patear, que no se les enseña a patear. Exacto. O sea, no en Pucará, ¿eh? No, por eso dije, no Pucará, todo. Pero, por ejemplo, yo te doy un ejemplo simple, es en infantiles, no les enseñan a tirar una pelota, lo que sea, 15 minutos por partido, y que por entrenamiento, y que vayan los pibes pateando para que todo el mundo sepa patear. Porque después pasa que ya en menor de 14, 15, uno dice, yo soy el pateador. Y nadie más patea, ¿entendés? Y ese pateador a los 18 dejó de jugar, y no hay, en esa camada no hay más un pateador, ¿me entendés? Y vos acordate, entonces, cuando jugaba Chicho de la Sota de Apertura, era un jugador, bueno, inteligentísimo, lo único que no tenía era pie, que es lo que se le pide a la apertura. Sí, no solamente, no, pero Chicho no era tampoco ningún cosa malo jugando, pateando la pelota. El único defecto que tenía él era el pie. Claro, pero no era malo tampoco pateando la pelota. No, ¿quién está diciendo malo? No. Pero nunca le habían enseñado. No quedan pateadores. Entonces, en infantiles, para mí, las destrezas básicas hay que hacerlas. Y físicas, sí. Para que el chico sepa caer después de un tackle, para que no les duela y eso les sea un trauma para el futuro. Y nosotros tenemos en el club para enseñar patada y destrezas y todo, un Lucas González, ¿viste? Sí, claro. Mejor que él para enseñar a cambiar de paso, patear la pelota, y eso no hay, ¿viste? Y hay que aprovecharlo. Bueno, eso es lo que siempre estamos hablando en el club, ¿no? Hay que agarrar, invertir en esos maestros. No hay nada que hacer. No sé si sea maestro, pero han sido jugadores excepcionales que hay que aprovechar. Pueden ser maestros. Sí, podría ser. Yo quise decir maestros en esos entrenadores. Hay que invertir en eso, nada raro. Y en juveniles también hay que, ya la parte más básica, yo creo que juveniles es la parte de hacer un jugador para que llegue a primera y no un equipo para ganar, ¿me entendés? Exacto, sí. Totalmente. Yo creo que hay que hacer jugadores, no desechando hacer un equipo. Eso yo no desecho. Pero si vos haces buenos jugadores con buena defensa, vas a tener un buen equipo. Ah, sí, por supuesto. Pero ¿sabés qué pasa? Yo lo veo a diario eso. No solamente en Pucará, ¿no? Y la preocupación es, entrar en ganadores, ganar esto, y se olvidan a veces. Mira, yo estaba viendo la otra vez un partido amistoso de pretemporada. ¿Escuchaste bien? Uh-huh. Amistoso de pretemporada. Sí. Había un jugador de los, digamos, buenos del equipo, considerado por los entrenadores, que estaba haciendo, no sé, hizo 5 o 6 penales seguidos. Y le digo a uno que estaba afuera, le digo, ¿por qué no lo cambian a este chico para que aprenda? Y dice, quieren ganar el partido. Un amistoso de pretemporada. ¿De qué te sirve sí. ganar el partido a costa de hacer infracción y no sí. enseñarle al chico que eso no hay que hacerlo, no? Pero bueno, sí. por ahí hay que ver los grupos también, Carlos. Hay que ¿cómo? Ver los grupos, porque vos podés construir más siempre a partir de ganar un partido que de perderlo. ¿No es cierto? Nah, en eso estamos de acuerdo, Ronnie. Yo no pero, estoy por ejemplo, que... no, yo te digo, por ejemplo, claro. el grupo necesita por ahí a veces ganar un partido, entonces, viste, lo hace, viste, no sé, viste, hay que meterse en el momento y en los entrenamientos y todo como para juzgar si está bien o no ese momento, ¿no? ¿Vos pero bueno, es como dije, patear. Un partido sí, por amistoso por ahí, de pretemporada, sí, amistoso, no es pero igual, campeonato. Pero igual, vos arrancás amistosos y perdés todos los amistosos. Y la mentalidad no es la misma después, ¿eh? Ojo. No estaba diciendo. A veces depende. Eso, por eso yo a veces no me meto porque hay que estar lunes, martes y jueves en lo que hacen, ¿no es cierto? A ver cómo entrenan, qué es lo que hacen, cómo está la mentalidad del grupo. Yo en eso a veces no me meto. Sé, ¿sí? Me gusta más ver la parte técnica. Sí, que si hacen un buen movimiento, no un buen movimiento. Me gusta ver los entrenamientos y después ver qué hacen en la cancha, escuchar los entrenadores, qué es lo que piden, qué es lo que hacen los jugadores, ¿viste? Entonces, hay que ver todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? No, por supuesto, y habría que ver lo que dicen los entrenadores, qué piden y demás, y después me parece a mí también que tendría que haber un grupo que junte a esos entrenadores y recalcarle a los entrenadores qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Porque así eso baja a los jugadores. Sí, a veces falta en el club, falta una... Sí. En general casi todos los clubes tienen una comisión de rugby, una cosa de esas. No sé, cada cual lo llama de diferente manera, que maneja más o menos todos los lineamientos del rugby, ¿viste? Sí. Pero bueno, ya lo lograremos, ¿viste? Sí, hay que seguir laburando... Seguir laburando en el club, hay muchas cosas por laburar. Bueno, Ronaldo, vos sabés bueno, que... Bueno, te debo las paltas. Pues, te das las cuenta. Las estoy cosechando, ¿eh? Sí, ya sé, pero viste, dijiste hasta diciembre no había y chao, nos agarró la cuarentena esta. Carlos. Y, justo cuando empezó. Sí, Marcelo, decime. Le quería preguntar a Ronnie. ¿Sí? ¿Extrañá la cena de los jueves? Entreno, bueno, como dije recién, extraño la cena de los jueves, el entrenamiento del lunes, entrenamiento del martes, entrenamiento del jueves, llegar con todo frío y estar los muchachos reservándome comida. A veces no, porque tiene mucho hambre. Pero a veces bueno. Se olvida y te queda poco. No, o no me queda nada. Sí, según el hambre que tengamos. Sí, pero viste, eso todas esas cosas, viste... Sí, son nunca las que uno extraña. Estuviera 60 días sin hacerlas, claro, pero bueno. Exacto. Uno aprende. Bueno, Ronnie, vos sabés que la verdad, un placer. Hablo siempre con vos en el club, siempre hablamos de rugby. Y ahora quise hacerlo aquí de club en este programa también. Porque sos uno de la gran experiencia que tiene en el club. Ha visto a muchos jugadores, ha entrenado mucho. Y sos una palabra autorizada, por eso quise que te escucharan en el aire. Y vamos a seguir hablando muchas veces más seguramente. Ah, y quiero decir algo para hacer justicia con el otro día, con quién hablé, bueno, vos sos padre de un chico que jugó en primera de rugby y sos padre de una chica... que juega en la primera de hockey, que no ha dado mucho en el club. Sí. ¿Quién es otro? Los Palma, que bueno, fueron Josi y Alejandra, que fueron hasta Leona y Puma. ¿Y quién otro hay así que tenga la pareja? Nadie, ¿no? ¿No recordás a nadie? Ramón, Charlie Ramón. Ah, cierto, Charlie Ramón. Hablé con Charlie Ramón. Sí. Hablé con Cata Ramón el martes y le dije que el padre era padre de un jugador de primera de rugby y una jugadora de primera de hockey. Y digo, y Ronnie también, porque Andy jugó en primera y tu hija, por supuesto, que hablé el otro día, juega en primera de hockey. Y Gandolfo, Carlos. Ah, Gandolfo no, también. Gandolfo también. Bien. Sí, pero el papá Marcelito. No jugó. Y bueno, no mucho más. El papá no jugó. ¿Cómo? El papá no jugó el rugby, el Gandolfo. No. Pero es un... Por eso. Ah, no, pero no jugó, tiene razón. Tener razón. No jugó, padres que hayan jugado, es cierto. Bueno, pero es padre de dos, de un varón y de una chica de primera. Ronaldo. No, la otra hermana también jugó en primera, sí. Dos hermanas. Sí. Bueno, pero tuvo la parejita. Ronnie, esperemos vernos pronto. Hay que cuidarse. Te voy a llevar las palmas. Sí, tenemos que verla. Mira, quiero que te diga una cosa. Lo que me importaría es que estemos rápido en el club, si hay palta o no hay palta, allá va. Che, beso muy grande a tu señora. Bueno, los pibes, no sé si alguno vive con vos. Bueno, está tu hija, ¿no? Bueno, Guille hasta hoy creo que sí. Mañana se muda a la casa, al departamento de Patricia, porque Patricia tiene que estar acá por el ¿cómo se llama? Porque le dijeron del colegio tenía que estar en el lugar que tiene el documento por la RT, porque si no, si le pasa algo, tiene que estar acá. Pero se va a mudar, Guille se va. O sea que ningún varón me queda, me quedo con las mujeres. Y bueno, sos el rey. No puedo Ronnie, hablar de rugby, ya. Un abrazo grande, te mando un beso grande a vos y a toda la familia. Bueno, muchas gracias, Carlos, y espero vernos pronto. Esperemos. Así que las faltas no se pudran, ¿viste? Ponelas en el freezer en algún lado. Bueno. No, querido, gracias. Chao, un abrazo. Bueno, Marcelo, lindo programa. Hago el cierre comercial y te dejo. Dale, sí. Bueno, un abrazo, Marcelo, porque ya te saludo desde acá. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Desde hace años, Transporte Quejeiro acompañando y trasladando equipos de rugby infantiles y juveniles de Pucará. Para cualquier presupuesto que usted quiera pedir, no duden en llamar a transportequejeiro@yahoo.com.ar. Y les recuerdo que Transporte Quejeiro tiene disponibles vehículos habilitados para traslado de personal bajo las normas vigentes de esta cuarentena. No duden en consultarnos, muchos años de servicio los avalan. Para cualquier consulta, puede llamar al 11-5652-0307 u 11-6507-3740. El mail, Transporte Quejeiro, las dos veces con I latina y Q de queso, @yahoo.com.ar. Vivero Cansei, planta flores, mantenimientos de parques y jardines. Recuerden que ellos están en Hipólito Yrigoyen, 19.041 Longchamp, pero ahora con este asunto de la cuarentena han empezado con la venta telefónica. Puede llamar al 4233-0175 y le llevan a su domicilio todo lo que usted que necesite. Posta Natural, un lugar maravilloso en la Serranía Tandilense. Atención especializada de su personal, exquisitos desayunos y un resort completo para pasar unos días de ensueño. Para cualquier información, conéctese con www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar maravilloso le ofrece. Recuerde que si hace una reserva ahora para después que pase la cuarentena, importantes descuentos. Consultó a las ciencias tributarias, estudio jurídico tributario, especialista en deuda con organismos oficiales, fundamentalmente con la AFIP. No deje de consultar llamando al 4813-5869, sobre todo después de esta cuarentena que hay muchas empresas que van a tener dificultades económicas. Pan y Compañía, la exquisita panadería de Azopardo 446, muy cerquita de Pucará o Goyena y 2 de Abril. Masas, postres, sándwiches, tartas, tortas y todo tipo de especialidad de una exquisita panadería y confitería. Desde hoy a la noche hasta el domingo, las damas están de parabienes en Nadrogué porque no cocinan nada. Llaman a Omi al 4214-6814 y le llevan las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Así como los chicos viajan con buenos micros, las chicas también van a su destino cuando tienen que jugar de visitante con Turismo Enrique Sociedad de Responsabilidad Limitada, 30 años junto al hockey de Pucará. para cualquier presupuesto que usted quiera pedir, turismoenriquesrl@hotmail.com. Y si no, llamando al 4293-5836 o 4298-4409. Viajes, recepciones y charters a cualquier lugar del país. Señoras, señores, esto ha sido otro programa de Rojo Pucará. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí.